Y entonces dije, divertíos como podáis, pero ahí, en las redes sociales más sucias fue donde caí. ¿Qué me contáis? Es mi país, yo también lo veo. Pierde todo el sentido como mirar el correo. Hay chicas de tu ciudad en la sala, van a darte una palmada en la cara. Chica mala, tráele tu chequera y la sonrisa. Si no eres amigo suyo, serás capullo la sisa. Nariz amilanada, aceitico en la ensalada. Eres compañero abandonado en la escalada. Si no tienes dinero, no saldrás del agujero. Y nunca tocarás esas tetas de plástico. Bellota de Granada, dame leche merengada. Lo que sea por probar esa fruta envenenada. Pero nada es mérito si no tienes crédito. Y nunca tocarás esas tetas de plástico. Son tetas de plástico, elástico que mastico en mis sueños estratosféricos desde chico. La chica de las tetas de oro ha venido, pero la vi vomitando en Benidorm bajo mi libido. Llevo sin follar desde los 22 casi. No te costará apenas llevarme a la catarsis. Eutanasia de mi sexo, sé mi tesoro, gemirás al tono de este verso. Son parejas traicionadas, moscardones llevan radar. Eres compañera inseparable de mi arcada. Yo soy la bofetada en este cuento de hadas. Y nunca tocarás esas tetas de plástico. Aquí no vale nada dedicarte veladas en que pesé mis parras por toneladas. Pero no me desanimo, deludo al psiquiátrico. Y nunca tocaré esas tetas de plástico. Y ahora pienso que si mi antena no lleva wifi, lo veo difícil. Soy un vicioso más de carne y hueso. Y no quiero convertirme en un monstruo como Peter Griffin. De esos que salen en las páginas de sucesos. Lo nuestro es imposible, lo que dice la ley. Aunque quiera un hueco dentro de Silicon Valley. Y es lo que haréis con los 16 dígitos. Toma el infinito que es sexo explícito. Ojalá estuvieras aquí para verme. Tenme miedo porque vengo con el germen. Hermes, no querrán besarte por el herpes. Y nunca tocarás esas tetas de plástico. Entre tu cuello y la boca de tu vientre. Siente cómo se transforma de repente. Frente todos mis antecedentes. Y nunca tocarás esas tetas de plástico. En medio de este berenjenal fenomenal entre tus piernas. Ya sufriré mañana y te doy cositas tiernas. Ya te conocí, ya dejé de estar cuerdo. Tras la ventana llueve pero no más que en tu cuerpo. Un loco de atar, con mis putas un autómata. En la cuerda floja, sigo siendo ese acróbata.